Buenos días. Pues damos inicio al último día de las segundas jornadas de por las memorias subalternas con la mesa 5, que lleva por nombre Movimientos Sociales en Entornos Urbanos, Experiencias de Organización y Acciones Colectivas. Damos inicio a esta mesa de discusión, a este panel, con el compañero Óscar Cruz González, con la ponencia que titula Memoria Colectiva y Reducción de Prácticas Violentas en la Ciudad de México, Experiencias en Iztapalapa, puntualmente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad de Pueblos del Sur, ¿sí? Bueno, él es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, es tallerista en temas de memoria colectiva en proyectos de intervención en colonias de la Ciudad de México con altos niveles de violencia y actualmente es profesor de asignatura en la UACM y colabora con la UNISUR en Guerrero. Paso al compañero Óscar Cruz. Hola, buenos días. Bueno, yo lo que voy a presentar es un trabajo que se desprende de la sistematización que hemos hecho de un proyecto de intervención psicosocial en, una asociación civil que se llama Cocuyo AC, que fue entre 2003 y 2015 en algunas colonias de la Ciudad de México, y lo que por el tema del evento acá de las jornadas será de compartir cómo integramos el trabajo de memoria colectiva en un trabajo de fortalecimiento y reconstrucción de tejido social, ¿no?, en estas colonias. Bueno, entonces les contaba, se trata de presentar la experiencia de trabajo en una intervención psicosocial de carácter participativa que tenía como objetivo buscar recomponer y reforzar el tejido social con la finalidad de prevenir y restaurar las heridas causadas por las violencias, ¿no? Esto tiene que ver con una definición plural de violencias y en particular qué pasó con la idea de talleres de memoria colectiva. En este trabajo participamos, fue por invitación de SEDESODF, es decir, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, invitó a la asociación civil de la cual participo, Cocuyo, AC, y también trabajamos con gente del DIF local, ¿no? Fue un trabajo que se hizo finalmente terminó siendo en 11 colonias, al principio se había proyectado en 10 colonias, después hubo algunos cambios en algunas por diferentes razones, entre otras porque no pudimos entrar, no pudimos hacer el trabajo de intervención, ahí no hubo las condiciones, entonces cambiaron algunas colonias, pero que se concentraron principalmente en Iztapalapa y algunas cuantas de Iztacalco, ¿no?, Agrícola Oriental, Pantitlán, fue entre 2013 y 2015, ¿no? El trabajo se planteó a través de tres estrategias. Eran tres estrategias, ¿no? Se trataba de trabajar a través de grupos de ayuda mutua, con el objetivo de impulsar solidaridad y ayuda mutua entre vecinas y vecinos. También en actividades que reforzaran el carácter público del espacio, es decir, ayudar en acciones pequeñas, chiquitas, esporádicas y a veces un poco más duraderas, que fomentaran la apropiación y el cuidado de las áreas comunes de la colonia, ¿no?, de la colonia o pueblo. Y el tercero era trabajar distintas formas de acción, de comunicación alternativa, con la idea de fomentar acciones de comunicación que faciliten el fortalecimiento de la identidad comunitaria. Es dentro de estas que se planteó el tema de memoria colectiva, ¿no?, principalmente por la parte de la identidad, aunque después terminó siendo un eje bastante transversal y articulador de las demás, ¿no? A partir de grupos de memoria colectiva, también hubo un vaivén enriquecedor con, por ejemplo, grupos de ayuda mutua, ¿no? Esto se trabajó en tres grupos prioritarios, ¿no?, con adultos mayores, con mujeres y con jóvenes, y además grupos mixtos, ¿no? Se trataba de un trabajo participativo con la población que partía de un diagnóstico y detalles de planeación, pero que después buscaba que la población fuera quienes llevaran a cabo las tareas de los talleres, ¿no? Y bueno, el objetivo así general era que se buscara la generación de redes comunitarias de los habitantes en estas colonias y pueblos para que se ayudaran a cuidarse mutuamente, se involucren y participen de manera no violenta en la prevención, atención a los daños y rehabilitación en caso de prácticas violentas. Bueno, Esto trabaja con algunos puestos, ¿no? Y aquí, bueno, solamente mencionaré unos pocos. No es una presentación teórica, es más bien sobre el trabajo, también la teoría, pues si quieren ya las preguntas o algo así. Y primero es pensar las violencias en un carácter plural, ¿no? No principalmente ligadas a lo delincuencial, por ejemplo, ¿no? Que es como trabajan muchos programas, por ejemplo, federales de intervención comunitaria, atendiendo a la idea de disminuir violencias delincuenciales, ¿no? Ya sea en espacio público o en otro. Aquí trabajamos con una idea de violencias en general, más cotidianas, más diversas, y era atenderlas, ¿no? Y también que estas violencias no solo existen ahí y afectan, sino generan en los sujetos prácticas violentas, ¿no? Que reproducen las mismas dinámicas y que esto afecta y mina el tejido social de las comunidades, ¿no? Entonces, la apuesta es que, digamos, para ponerlo de alguna manera, que las comunidades, la gente y la población y un colectivo tienen una capacidad de agencia, ¿no? Sujetos y comunidades. Es decir, son ellos quienes saben de manera reflexiva las violencias que sufren, más o menos, quizá no todas, pero en buena medida, tienen y pueden plantear formas de trabajarlas, de disminuirlas, de atenderlas. Además pueden hacerlo de una manera no violenta, ¿no? No coercitiva, por ejemplo. Y que lo que se debe hacer es impulsar estos saberes que están ahí, ¿no? Trabajarlos y trabajar a partir de las propias necesidades locales y de las habilidades de la gente, ¿no? Entonces, la idea de los talleres de memoria colectiva se trabajaron ligados a la estrategia de comunicación, aunque, como les decía, se volvió un eje transversal, principalmente por la parte de identidad. Y lo que llamamos fue, el nombre que le dimos es talleres de recuperación de la memoria colectiva, ¿no? En esto, bueno, está el supuesto teórico de que la memoria está ahí, pero por diversas razones no siempre se reconoce como, por ejemplo, como útil traer un algo de este carácter, ¿no? Al colectivo, o algunas grupales están ahí soterradas, ¿no? Que están, no dejan salir ciertas memorias más institucionalizadas, ¿no? Entonces, sí es recuperar cosas que están ahí, ¿no? No crearlas directamente, ¿no? Entonces, ya, ¿cómo trabajamos los talleres? Bueno, la primera es que fue a partir de grupos, ¿no? Todo el trabajo se planteó a partir de grupos, también la idea de memoria colectiva. Eran grupos abiertos que, aunque tenían ese carácter, terminaron siendo principalmente de adultos mayores, ¿no? Digamos, no estaba restringido al inicio a adultos mayores, se pensaba que podía incluir también jóvenes y esto, e intentamos algunas cosas, pero la verdad es que terminaron siendo casi de adultos mayores, en buena medida por la convocatoria que se hizo, ¿no? Porque en algunos lugares donde trabajamos esto, lo hicimos, por ejemplo, con gente de el Instituto del Adulto Mayor, entonces no pudimos, por más que intentamos, no pudimos ahí romper la parte de sesgo que ellos usaban sus padrones para invitar a la gente, y pues bueno, trabajamos casi con, iban porque al mismo tiempo cubrían la parte de ver a su promotora, que les atendía cuestiones de su tarjeta de adulto mayor y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, terminaban siendo eso y por otras razones, ¿no? La idea de, digamos, el encuadre que manejamos para los talleres era que los participantes decían lo que querían contar, comunicar y cómo hacerlo, ¿no? También ellos y ellas definían los temas y marcaban el ritmo del trabajo, ¿no? No era una idea de este taller de tantas sesiones con un objetivo claro en donde primero se va a trabajar un tema y otro y la dinámica es usando estos instrumentos, y no, era así como muy abierto, ¿no? Lo cual pues siempre tiene ventajas, pero también algunas limitaciones, varias, ¿no? También se trabajaba con los recursos propios de las comunidades, ¿no? Se trabajaba en sus espacios, se trabajaba en sus tiempos, se trabajaba con lo que ellos iban proponiendo de materiales, ¿no? Por ejemplo, algunos decidieron hacer líneas del tiempo, ¿no? O sea, como más formalizado todo. Había que buscar ahí mismo materiales para rotulaje y demás, ¿no? Y una parte importante del trabajo estaba en la idea de pasar la tarea, ¿no? Es quiere decir que era un trabajo que se enfocaba o se dirigía a que nosotros fuéramos facilitadores en una primera instancia y que después la herramienta pudiera ser continuada por la gente misma de la población sin la presencia de nosotros, ¿no? Eso hacía que también al paso del tiempo fuéramos delegando funciones de coordinación, de todo este, en la misma gente que asistía a los talleres, ¿no? A ver quién lleva hoy la sesión, quién propone algo, quién apunta lo que sigue, acuerdos, todo esto, ¿no? Lo que voy a presentar acá, las reflexiones finales, surgen de tres espacios principales, ¿no? No en todas las colonias hicimos trabajo de este tipo, y de las que hicimos, pues bueno, sería pensar en dos colonias populares y una de pueblo para ver como algunas diferencias que hay ahí, ¿no? Y entonces presento un poco parte surgido de lo que trabajamos en San Miguel Teotongo, en Lomas de Zaragoza y en Santa Marta, Catitla, ¿no? Que bueno, falta un mapita, pero pues para quien conozca la zona, todas están juntas, ¿no? O muy cercanas, más bien, ¿no? Digamos que aquí hay un cuadrito donde vemos algunas características del trabajo que hicimos en esta parte y quiere decir, por ejemplo, cuál es el origen de la colonia. Todo esto está del espacio, digamos, todo esto estaba muy presente después en lo que salió en los talleres, en lo que se trabajó y en la manera como se hizo. Tenemos, bueno, un pueblo originario que siempre remitió a su origen ancestral, a sus espacios míticos y demás. A sus recursos naturales perdidos y por otro lado una colonia que se forma de migrantes y de agrupaciones que fueron muy activas en el movimiento urbano popular con San Miguel Teotongo y otra colonia que aunque también tiene una parte de eso porque está junto a San Miguel con los vecinos que participamos son principalmente vecinos que venían de zonas aledañas, ¿no? Que más o menos habían mantenido por la zona que habían vivido en Los Reyes, en Nesa, en Chimalhuacán, y que llegan a la colonia con la idea de ser propietarios, ¿no? Por ejemplo, no en todos lados trabajamos con grupos organizados, pero en San Miguel Teotongo sí tuvimos que trabajar directamente con el de colonos de San Miguel. Entonces eso también fomentó mucho, marcó mucho el tipo de temas que se trabajaron, ¿no? Fue la colonia donde más se trabajó como la organización política previa de los orígenes de la colonia y también donde más hubo una cuestión de, por ejemplo, de que los participantes dejaban la voz más a quienes identificaban como aquellos sujetos agentes más con una trayectoria política mayor, como aquellos que pueden más decir qué pasó y cómo pasó y dar una idea como ejemplar de la historia y la memoria del lugar, ¿no? Entonces, eso también importa, dónde estábamos trabajando, fueron tanto en casas particulares, en atrios de la iglesia, en el deportivo, o en espacios de la Unión de Colonos, principalmente en comedores comunitarios, la dependencia con la que trabajamos, y si se vinculó la estrategia de memoria con otras estrategias. Solamente en Santa Marta, Catitla, es donde pudimos vincular con jóvenes, con mujeres, la parte de memoria, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, jóvenes se involucraron en hacer un video con lo que los adultos mayores trabajaban para el tema de memoria, ¿no? Pero en otras no pudimos, ¿no? Por ejemplo, en Lomas de Zaragoza hubo intención de hacer, por ejemplo, trabajo de graffiti con invitando a jóvenes y la idea era ligar esto con trabajo con lo que se trabajaba en la memoria, es decir, vincular grupos y nunca se pudo, ¿no? Tampoco. Entre otras cosas, la convocatoria no fue la adecuada, pero también por diferentes asuntos, ¿no? Entonces, algunas reflexiones sobre lo que resultó el trabajo, ¿no? Un ámbito general es que en todos estos lugares, aún en aquellos que tienen muy trabajada la parte de su memoria organizativa, por ejemplo, en San Miguel Teotongo, cuando nosotros llegamos y buscábamos trabajar esta área, esta parte, casi nunca hubo un reconocimiento como algo útil volver sobre su pasado, ¿no? Es decir, todo el mundo te decía, bueno, ¿y esto para qué, no? De hecho, siempre había como la idea de que más bien se estaba haciendo un trabajo académico, donde lo que se quería era buscar una historia más o menos oficial del lugar, y entonces iban por ahí, ¿no? A ver, ¿qué quieres saber? Dime, pregúntame, y yo te digo, ¿no? Más o menos esa manera de entrevista grupal. Entonces, pero decían, bueno, juntarnos aquí, nosotros hablar, recordar, sacar temas, pues no, ¿no? ¿Para qué? Y cuando propusieron temas, se centraban principalmente en un aspecto importante, bueno, cómo llegaron a la colonia y ámbitos relacionados con el espacio en los primeros tiempos y cómo fue cambiando, ¿no? Transportes y caminos, centro de abasto, también la comida fue una parte importante, por ejemplo, en la parte del pueblo, tradiciones, cuáles fueron las escuelas, los servicios, los espacios emblemáticos y, como les decía, al menos en San Miguel, también cuestiones de lucha y organización, ¿no? Entonces, ¿qué salió sobre alguna de estas cuestiones, ¿no? Un ámbito muy importante, por lo menos en las colonias, era siempre, como lo han marcado otros trabajos, ¿no? Llegar a la colonia, ¿no? Y llegar a la colonia con la idea de ser propietario, ¿no? En las colonias, principalmente, en estas dos, la propiedad de los predios y las viviendas, la propiedad individual, era un aspecto fundante, ¿no? Siempre partían de ahí, ¿no? Cuando llegaron, cuando compraron, a quién, todo está muy claro, ¿no? Todos lo tenían, recordaban muy bien los nombres, dónde vivía el señor, quién parceló primero, o procesos de cómo se hicieron de los terrenos cuando no fue comprado directamente, ¿no? Y en cambio en el pueblo, la propiedad, por lo menos la individual, no es un tema que resulte conflictivo, o sea, distintivo o importante, ¿no? Más bien lo que ubican es la propiedad colectiva, ¿no? ¿Cuándo se vendió la tierra? ¿Cuándo se empezó a urbanizar? No necesariamente quiénes, ¿no? Entonces, ahí dentro de las colonias, por ejemplo, como dos decisiones importantes, ¿no? Siempre aquellos lugares donde el acceso a la tierra era por la compra individual del terreno y su obtención, era por vía de la lucha organizada y colectiva, ¿no? Estaba muy claro, ¿no? Y esto, bueno, como decían, no es nuevo, pero por ejemplo los trabajos de Patricia Zafa y otras personas que hablan de, bueno, Mariana Portal, de la importancia que tiene para los vecinos ser identificados o no, por ejemplo, como paracaidistas, ¿no? O como propietarios, ¿no? Y ellos siempre decían, no, a ver, nosotros aquí llegamos a comprar, ¿no? Al menos en el Lomas de Zaragoza era algo que recalcaban siempre, ¿no? Aquí somos propietarios, llegamos a comprar, aun cuando hayamos tenido que pagar dos veces las escrituras, porque bueno, la Coret las hizo de diferente manera y todo esto, ¿no? Entonces sí es algo que los identifica mucho, ¿no? Que de la manera como se presentan ellos, ¿no? Y que también marca ciertas divisiones. Bueno, nosotros sí compramos, pero los de allá no. Eso sí son paracaidistas, ¿no? Los de la calle, de aquí para acá, esos no, esos nunca compraron, llegaron, se instalaron y demás. También un ámbito de diferenciación interna entre ellos, ¿no? Entre, además, a quién le compraron, cuánto les costó, ¿no? Todos también lo tienen muy, muy fresco, ¿no? Algunos tienen hasta documentos todavía, ¿no? Los guardan así, de sus pagarés, ¿no? Que hacían, a nombre de quién. Entonces, es como se construye el entorno, ¿no? El entorno urbano, el hábitat. Y siempre hay en los relatos un sentido de escasez y precariedad en esa primera instancia, ¿no? No había nada, no había ni caminos, estaba una casa por aquí, otra por allá, muy lejano. Y sin embargo, esto siempre es atenuado por las ventajas de un entorno natural y más tranquilo, ¿no? En sus inicios. No había nada, pero estaba padre que íbamos aquí mismo a cortar nuestras, nuestros alimentos, había animalitos, ¿no? También, pues, a veces los cazábamos, a veces nada más andaban por ahí, ¿no? Estaba muy tranquilo, ¿no? Una idea principal es que, bueno, voy a hablar un poco, se desdibujan cuestiones de violencia, ¿no? Era así como, aquí no pasaba nada, ¿no? Sí, rápido. En cambio, en Santa Marta, por ejemplo, como el espacio habitado se remonta a un tiempo muy antiguo, la vinculación es más bien con un espacio ancestral, ¿no? Y revalorado en ciertos momentos, ¿no? Y que además los lugares que tienen un vínculo con el pasado del pueblo rememoran la importancia y disputan las definiciones de las políticas delegacionales y urbanas, ¿no? Es decir, era muy importante el lugar donde se encontró el mamut, ¿no? Y era muy importante el lugar que, a diferencia de la política de Clara Brugada, que hizo arcos a la entrada de los pueblos sobre ermita, pues ese no es el lugar de entrada del pueblo, ¿no? El lugar de entrada del pueblo está del lado de Zaragoza, y entonces, si vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, de mejoramiento barrial, vamos a hacer un arco del lado de la entrada, que nosotros identificamos como la entrada ancestral del pueblo, ¿no? La que debe ser. La otra, pues sí, además el otro arco quizás está más grande y todo, pero no es la que nos identifica, ¿no? Y así con otros espacios, ¿no? Con otros lugares. Entonces, llegar a vivir a la colonia no es el final de una ruta en sus relatos, ¿no? No es este el relato lineal que inicia en donde vivían antes y llegan aquí a vivir, pero sí es un aspecto muy importante, ¿no? Y en el pueblo, al menos en el grupo en el que trabajamos, esta cuestión de hablar, de comentar, de compartir, hizo que, les digo, al menos en este espacio pequeño, se diluyeran las distancias entre aquellos que se identifican como originarios y los avecindados, ¿no? Tal manera que se revalora también aquellos que llegan a vivir ahí en diferentes momentos, ¿no? Se reconoce lo que aportan y no solamente son personas que no saben, como al inicio fue, la dinámica era, no, pues a ver, ustedes no son de aquí, ustedes no saben, ¿no? Bueno, y siempre hay revaloraciones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otras decisiones? ¿Qué hubiera pasado ahora si podemos o no hacer aquello que en aquel momento dejamos de hacer? Y por ejemplo, en cuanto a las decisiones que dieron forma al espacio que comparten, ¿no? El no haber ocupado un predio, ¿no? Pues si lo hubiéramos ocupado ese, quizá no hubiera llegado tal persona a hacerlo. Construir una escuela, ¿no? Pudieron haberlo hecho para eso, en lugar de tener ahora cierto espacio estatal ahí, por ejemplo. Dejar entrar o no a cierto grupo, no haber cercado el perímetro, ¿no? Por ejemplo, una parte de San Miguel nos decía, no, pues aquí un momento en el que discutimos si cercábamos toda la sección o no, ¿no? Y después decidieron que no. Ahora lo ven como, híjole, a lo mejor no hubiera sido mala idea, ¿no? En lo social, por ejemplo, el haber dejado de lado las antiguas normas de convivencia, ¿no? En esta misma sección decían, es que no cercamos porque teníamos una regla muy clara de que, por ejemplo, de tal lugar, a partir de tal calle, quien venía borracho de hogar ya no entraba, ¿no? Y también el papel, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Las reuniones, las juntas constantes, todo eso, como algo que, como diré, siempre estaba el riesgo de decir algo que simplemente se perdió y que ya no podemos recuperar, ¿no? Y ya propiamente en la parte de las violencias, sí es un aspecto muy sentido en las comunidades y lo identifican con distintas causas y momentos, pero es principalmente a partir de cierta época, digamos, noventas para acá, y no desde los inicios de la colonia, ¿no? La violencia no se identifica directamente en los primeros años, ¿no? Quizá más adelante, cuando surge la presencia de ciertas pandillas, ¿no? Además, la violencia al menos así se vincula mucho con jóvenes, con asaltos, aunque también hay por ahí algunos que no toman gran peso en los relatos, pero que son, por ejemplo, historias de violencia a la mujer, ¿no? Pero de grupos de mujeres que se conformaron para denunciar la violencia que los maridos ejercían, ¿no? Por ejemplo, en San Miguel de Otongo. Entonces hay también por ahí, se dibuja un aspecto de una violencia más estructural, ¿no? Una violencia que es también la del Estado, la de que no le daba servicios, invadía, llegaba a agredir a los a quienes habían tomado predios, se desdecía de aquello que había dicho, como les digo, ya había otorgado escrituras, pero después dice, no, esas no sirven, porque hubo una reestructuración en las oficinas de quien regula la tierra, ¿no? Entonces tienen que volverlas a hacer, y siempre ahí también tomando la idea, por ejemplo, de luchar contra hacer clientela, ¿no? La violencia que actualmente se presenta se ve cuantitativamente, es decir, es mucho mayor según ellos, y también es muy fuerte, de manera diferente a como era anterior, ¿no? También cualitativamente, ¿no? Y ya para cerrar, ¿qué pasó con las dinámicas de los grupos? Bueno, siempre hubo el riesgo de que una voz se impusiera, ¿no? De que pudiera pensarse que hay personas con mayor legitimidad para recordar o hacer memorable algún aspecto, ¿no? No tanto en esta idea, por ejemplo, de empresarios de la memoria y así, sino que decían, no, que hable tal persona que es el que sabe, ¿no? Que hable tal persona que es quien llevó la gestión en esa parte, ¿no? Y entonces, o imponer un determinado saber experto, que hable el profesor, que es el que sabe de historia, ¿no? Que es el que tiene libros, folletos y de todo, explicando la historia del pueblo, o que hable la compañera, que es la que participa de la unión desde el inicio, ¿no? Entonces siempre fue romper eso y reconocer o intentar reconocer que todos los participantes podían aportar y que era indispensable escucharse entre todos por esta cuestión no solo ética de la memoria, sino de conformar tejido social, ¿no? Entonces la última, digamos, ¿qué se logró? Se logró conformar distintos vínculos y solidaridades en el grupo, por lo menos, y también de algunos con sus vecinos. Se construyeron, por ejemplo, celebraciones como grupo, es decir, la misma actividad se convirtió en algo más o menos memorable, no sé, ya llevamos un año y hay que hacer fiesta, ¿no? Y para todas las celebraciones, siempre es muy importante en estos lugares, más en Santa Marta. Y por ejemplo, celebró que algunos lugares como Santa Marta pensaran en la necesidad o importancia de construir archivos locales o de resguardar la memoria y difundirla por otros medios, hacer videos, ¿no? Si los jóvenes lo hicieron, bueno, a lo mejor lo podemos hacer nosotros también, decían los adultos mayores, ¿no? Que sí, que nos sigan entrevistando, seguimos hablando y que queden ahí guardados nuestros recuerdos y todo. ¿Qué fue lo que, algunas de las cosas más complicadas? Que hubo muy poca replicabilidad sin los facilitadores. Nos fuimos y muchos grupos se cayeron, ¿no? O no continuaban conforme con el ritmo que lo venían haciendo. Y también lo que les comentaba, ¿no? Siempre hubo una gran dificultad para integrar jóvenes, ¿no? En particular, este tema les parecía muy pesado, ¿no? A ellos no les importaba mucho saber si no podían después fácilmente, o más o menos fácilmente, llevarlo a otra cuestión, por ejemplo, a un video, ¿no? Pero eso lo tomaban como un aprendizaje de video y no como directamente involucrarse tanto en la memoria del pueblo, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo.